Hoy día miércoles 6 de septiembre nos acercamos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino debido a varios reclamos de vecinos de la zona norte del pueblo, más específicamente del barrio Santa Cecilia, ante el no servicio de la línea de teléfono común. Y también a expresar su malestar a través que no fueron consultados en cuanto a determinaciones que se están tomando adentro de la cooperativa por el mejoramiento de la capacidad de tener fibra óptica y a través de la fibra óptica tener mejores servicios. Muchos vecinos se han aprontado a la radio y otros han mandado mensajes para preguntar cuál es la situación actual con respecto a esto, y estamos en la cooperativa con su presidente Guillermo Palma. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, buen día, ¿cómo estás? Bien, Guillermo, bueno, aparentemente han llegado unos mensajes de la cooperativa diciendo que hubo robos de cables de cobre en varias zonas del pueblo que, bueno, redujeron el suministro de línea telefónica, sobre todo en la parte de Santa Cecilia. Y ellos aducen que recibieron dos mensajes de la comisión de la cooperativa diciendo de que no iba a haber nunca más teléfono de línea. Obviamente están enojados porque creen que al no consultarlo están tomando una determinación, pero bueno, para poder ampliar el tema nos acercamos acá y quería que nos cuentes un poquitito desde el principio qué pasó, cuándo fueron los robos en la higuerita que dejaron sin línea y por qué se ha tomado esta determinación momentáneamente. Allí el tema de los robos de cable hace unos 15, 20 días que venimos teniendo estos problemas. Por suerte se ha frenado. Pero ¿qué secuelas dejó? No tenemos cable para recambio de lo que se ha robado. Se empezaron a hacer gestiones de buscar en otras cooperativas y en otras pequeñas empresas si tenían rezago de estos cables y no lo hay. No se fabrica ya el cable. Y si se fabrica, por lo menos que no conocemos, es muy costoso, donde ya la cooperativa no va a poder afrontar el recambio de esos cables. A partir de ahí es que, analizando esta situación, se toma la decisión de empezar a ofrecer la fibra óptica como una alternativa por el uso de WhatsApp, mensajería y este tipo de cosas, que es mucho mejor calidad que el ADSL, para poder paliar un poco la situación de la gente que está acostumbrada al teléfono fijo. Pero la realidad también indica que la misma tecnología va descartando la tecnología vieja. Entonces, esto hace que los repuestos de la tecnología vieja no se consigan, y si se consigan, es como un auto de colección, digamos, ¿no? Algo que es bastante oneroso y que, como te decía inicialmente, la cooperativa no estaría en condiciones de afrontar ese gasto tan grande. Volvemos a lo mismo, empezamos a ofrecer la fibra óptica como alternativa. La estamos ofreciendo a los que tienen algún inconveniente, sin costo de instalación, para que les sea una herramienta para la comunicación familiar o para el del negocio, porque a lo mejor hay pequeños emprendimientos que necesitan esta herramienta y les puede ser muy útil. Bueno, Guillermo, obviamente no podemos detener el avance de la tecnología nosotros, por más de que tengamos toda la buena voluntad, porque no depende de nosotros, depende de una situación que el país está viviendo, que también es que el dólar ha trepado mucho, el cobre está regido por el Dow Jones, por Inglaterra, y obviamente está en unos precios totalmente disparatados para nuestra economía. Y como decís vos, ya conseguir repuestos de tecnología vieja, que son teléfonos de línea, está en un mercado que está muy reducido. Ante esto, obviamente, la cooperativa tomó esta decisión, por lo menos en este momento, y hay algunos vecinos que no entienden por qué esto no se hizo a través de una asamblea para poder informarlo y a la vez por ahí hasta votar la decisión. ¿Es así o el Consejo tiene la posición de poder tomar la decisión sin consultarlo con los socios? Mirá, Ale, administrativamente nosotros tenemos la posibilidad de manejar cuestiones desde el Consejo. En este caso particular, la decisión está tomada en base a la casi imposibilidad de brindar el servicio. Digo casi porque como te decía inicialmente, se están haciendo gestiones para ver si podemos conseguir ese cable de una manera que sea potable económicamente hablando. Por eso la decisión que se toma es tratar de darle un mejor servicio mediante la fibra óptica. Por eso digo, es una cuestión más que la entiendo como semántica, ¿no? O sea, tomamos una decisión de no dar teléfono porque no tenemos la posibilidad de dar teléfono. Esa es la realidad. Bueno, obviamente la cooperativa está formada por los vecinos, por eso es una cooperativa, por los socios de la cooperativa. En caso de que ellos quieran explicación o pidan una asamblea, pueden dirigirse acá a la dirección de la cooperativa, tienen que mandar un correo electrónico, alinearse, porque muchos están viendo, obviamente, explicaciones y acuden a Radio La Minga para que yo pueda venir acá e informarlos a través de los medios de comunicación. Pero posiblemente no les valga lo que nosotros les estamos contando. ¿Hay alguna posibilidad de poder llevar adelante una asamblea si los vecinos y los socios la piden? Muchos vecinos que han tenido el inconveniente de Santa Cecilia han venido hasta nuestra oficina, acá el mismo consejo, han hablado con consejeros, yo presente, y le hemos podido explicar personalmente la situación y la han entendido. Por ahí a veces los mensajes son poco para que se entiendan bien las cuestiones. Así que están todos invitados a que vengan acá a la cooperativa, a consultar, a sacarse las dudas, sin ningún inconveniente. La puerta de la cooperativa siempre están abiertas. Como decís vos, los asociados somos parte de esta cooperativa, así que podemos sentarnos a charlar con el presidente, con los secretarios, con cualquiera de ellos que nos evacúen las dudas. Así que los invitamos a que vengan si necesitan alguna otra explicación. En cuanto a necesidad de hacer una asamblea extraordinaria, también tienen la capacidad de hacerlo. De todas maneras, vuelvo a decirte, la posibilidad de venir hoy mismo a evacuar dudas está también disponible. Metiéndonos de lleno en la parte técnica, cada boca de teléfono por cable de cobre necesitaría ahora una boca de fibra óptica. En este caso, ¿Santa Cecilia tiene la posibilidad de hacer el cambio automáticamente? ¿Están en todas las puertas de los domicilios que había teléfono fijo fibra óptica para darles el suministro de internet? Sí, Ale, hoy tenemos la capacidad de brindarle al que no tiene fibra óptica, darle fibra óptica. Tanto en Santa Cecilia como en Quimbalete, que también había algún inconveniente allí de telefonía. Y en el caso de que lo quieran hacer, ¿tiene algún costo para ellos? ¿Se haría un trueque de servicio? Hoy los damnificados no tiene costo de instalación. Directamente se vienen, hacen la firma del contrato para pasarse la nueva tecnología y dentro de los 15 días que necesitamos nosotros para hacer la instalación, ellos ya tienen internet. ¿Y cómo pasaría de la facturación de un servicio de línea telefónica a un servicio de fibra óptica? ¿Sería más o menos el mismo monto? ¿Sumaría bastante? Los montos son distintos, eso sí, la telefonía tiene un costo distinto a la de internet, pero bueno, hay que llegarse acá y depende de la cantidad de megas son los costos que tiene. Bueno, entonces le podemos decir al vecino que las puertas de la cooperativa están abiertas de lunes a viernes por la mañana. Obviamente siempre va a haber alguien para atenderlos, posiblemente no se puede atender personalmente porque ustedes, aparte de ser comisión directiva de la cooperativa, tienen tareas independientes, pero bueno, pueden quedar agendados como para poder pedir hablar con alguien directamente. Sí, sí, así es. Si no estamos en nuestra oficina, los consejeros pueden dejar el mensaje a las chicas de las oficinas acá centrales y coordinamos con ellos una reunión, sin ningún problema. Guille, una pregunta que, bueno, por ahí algunos vecinos la saben y otros no. Han mudado de servidores en la cooperativa de internet. A partir de ese nuevo contrato con otras empresas, ¿ha mejorado la calidad de internet y los microcortes que había? El tema de los microcortes sí, ha mejorado bastante, teníamos inconveniente con eso. En general, te diría que el servicio es mejor. Hemos tenido sí algunos inconvenientes anteriores con respecto a cortes masivos, que ya no son microcortes, sino son cortes de cable directamente que tuvieron problemas. El último fue acá muy cerquita en Huerta Grande, que duró unas 4 o 5 horas del corte hasta que la gente de Sílica, que es nuestro nuevo proveedor, vino a repararlo. pero en general está, el servicio es bueno. Guillermo Palma, presidente de la cooperativa, muchas gracias y bueno, esperamos que la gente entienda lo que está pasando y bueno, como dijimos durante la nota, el que necesite más explicaciones, que se acerque a la cooperativa. Así es, Ale, el que necesite más detalles de lo sucedido, que venga y lo explicamos. Muchísimas gracias.